¿Sabías que el robo de identidad es una práctica delictiva en aumento, considerada el delito del siglo XXI? Con el uso de las nuevas tecnologías, el flujo de datos personales a través de la red se ha intensificado, exponiendo a los usuarios al abuso, acoso, desprestigio, fraude y otros delitos relacionados con el robo de identidad. Este hecho se presenta cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza de forma no autorizada e ilegal los datos personales de otra para apropiarse de su patrimonio u obtener algún beneficio en su nombre. En México, esta práctica va en crecimiento, posicionando a nuestro país en el octavo lugar a nivel mundial. Entre las principales fuentes usadas para sustraer datos personales se encuentran las redes sociales, el correo electrónico, registro de usuarios en páginas web, teléfonos celulares, compras en línea, solicitudes de servicios bancarios y financieros, entre otros. Para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es prioritario concientizar a la población de que la era digital supone un peligro latente, dada la facilidad para la clonación de tarjetas, la intromisión mediante páginas fraudulentas, virus y software espía que violentan la privacidad de las personas. Ante este escenario, el INAI busca fomentar una cultura de la protección de datos, de manera especial en los sectores que se encuentran en un estado de mayor riesgo, como los niños y los adolescentes. Al proteger nuestros datos personales, ganamos todos. El INAI te lo garantiza.